Parece que ya tenemos por aquí de nuevo a José Luis. Sí, pero después del accidente. Se me ha perdido todo lo que tenía allí. Un momento, así lo puedo recuperar. Bueno, vamos a dejar que se lo prepare un poquito y vuelva a coger el punto. Un momento, porque esto. A ver, vamos a ver si puedo recuperar algo.